volvía a amanecer. Soñé con otoños ya lejanos. Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado. Busqué de caer, sentado en la playa del olvido, formé con la arena tu imagen serena. Yeah.